it's right on time. So fine, so fine, Lord, it's right in line. Take it or leave it, Johnny. Take it or leave it, Vigo. I'm keeping it like it is now. I'm keeping it like I should now. So fine. Fine. Lord, it's right on time. Yeah. So fine. So fine. Lord, it's right in aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. De nuevo, este baile se llama ska a la orilla del mar y es más fácil de comprender si el sol quemando está a oeste. Nuevo ritmo, ska, ska. Thank you. Pues eso, buenas tardes, última de querida audiencia. Lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el Ska, el reggae y demás ritmos calientes. Como veis, estamos muy contentos de empezar otro programa más de Escándalo en las Ondas. Buenas tardes, compañeros. Si quieres, cuento el motivo corremos un tupido velo. Corremos un tupido velo y empezamos el programa de hoy. Venga, va. Pues eso, esto es Escándalo en las Ondas, tu cita con el Ska, el reggae y demás ritmos calientes aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y hoy tenemos programa especial, como te anunciamos la semana pasada. Sí, hoy tenemos especial Latinoamérica. Pues eso, grupos del Estado y latinoamericanos de los 60, pues haciendo versiones de clásicos jamaicanos o temas propios, pues así con influencias de Ska y reggae. Y bueno, seguimos con la guarida en obras, así que te vuelvo a tener de perfil. Exacto. Hombre, no huele tanto a pintura, por lo tanto... Sí, hoy va a ser menos divertido. Sí, exacto, va a ser menos divertido. Si quieres ponerte en contacto con el programa, lo puedes hacer ahora que estamos emitiendo al 976-29-1398. O bien, si no quieres escribir, al apartado de correos, es 6032-50080 de Zaragoza. También, pues bueno, tenemos diferentes formas de contactar por vía internet, que ya sea nuestro correo electrónico, escandalasondas@gmail.com. O bien, también tenemos el blogspot, un Facebook, donde también pues nos puede localizar. Y alguna cosa más, ¿no, compañero? El foro creo que también está por ahí. Pero bueno, que pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y ahí tienes espacio para rizar. Como decimos por aquí, quien nos busca, nos encuentra. Venga, sin más dilación, empieza Escándalo en las Ondas y empieza como no, con Ska Reggae, Ska Latinoamericano, ¿no? Sí, tal y como has dicho. Pues eso, vamos a empezar con un disco que ya salió el año pasado, editado por Bumpy Soul, el sello este de Madrid, es el Scanny Sound, un disco pues dedicado a eso, a ritmos jamaicanos de grupos del Estado de los 60 y tal. Y bueno, vamos a empezar con el primer corte de la cara. Es un grupo que se llama Los Antifaces, con su versión de Mi Chico Bombón. Mi chico bombón, te llama así por ser dulzón. Tu corazón es un bombón, para mí lo quiero. Mi chico bombón, pues quizás tus besos también dulces son. Mi chico bombón, yo soy feliz cuando estás junto a mí. Tú siempre me querrás, siempre. Un pesar, ni un rencor, ni un adiós. Nunca, nunca, nunca, mi amor. Oh, mi chico bombón, te llama así mi corazón. Me quieres dulcemente, te quiero tiernamente. Tú serás mi chico bombón. Siempre, ningún pesar, ni un rencor, ni un adiós. Nunca, nunca, nunca, mi amor. Oh, mi chico bombón, te llama así mi corazón. Me quieres dulcemente, te quiero tiernamente. Tú serás mi chico bombón, tú serás mi chico bombón. Yeah. curiosa versión la que acabamos de escuchar ahora del My Girl Lollipop de Millie Small, pues el Mi Chico Bombón de los Antifaces. Sí, editado por Belter, pone aquí, en 1964. Curioso donde los haya. Vamos a seguir con más música aquí en Escándalo en las Ondas, especial sí. Latino ska americano. Y bueno, ahora básicamente lo que hemos hecho es darle la vuelta al cacho plástico este, que la verdad que el disco este está bastante bien. Yo cuando salieron en Bumpy Soul también fue, que sacaron el Sensational Soul S. Sí, sí, era Bumpy Soul. Me compré el primero muy ilusionado y la verdad que ahí sigue. Le di una vuelta y pro. Pero vamos, que el Scanning Zone este sí que está bastante bien. Hombre, las versiones que sacan son curiosas, ¿no? O sea, sí, esta está más chulo. Están, sí, o sea, pues la que acabamos de escuchar Antifaces y luego también la que vamos a escuchar ahora. Hombre, a ver, esta música, ojo, a mí me gusta, pero es como los destilados. Hay que tomarla con precaución. Ah, sí, no, claro. Tomas claro. Dos, tres, y... y de muy de vez en cuando. Sí, sí, no hay que tomárselo demasiado en serio. Así que, bueno, eso, pues os vamos a dejar con otro temita de este LP, del Scanning Zone, que es una versión de los Pioneers, hecha por los Catinos, que estos, no sé, creo que eran de aquí del estado, y eso, sí. Y llamaron a la versión Cuando Digas Sí. Girl, sexy little girl, won't you come back home where you belong? Oh. Bueno, pues vamos a seguir con este especial Ska Latinoamericano 60, que bueno, como ya dijimos la semana pasada, hace unos meses, el compañero Marcelo del Rocktubernio. Sí, estuvo visitándonos. Se bajó aquí, hizo uno también, pero era un poco distinto porque eran grupos más actuales. Sí, bueno, pues puso Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, y luego también no eran estrictamente así más línea, ¿no? De Ska. Sí, bueno, vamos a decir que no eran actuales, vamos a decir así, ¿no? Que no eran. Que bueno. Quiero pero para, que... para un metalero eso es Ska. Hombre. Pero bueno, estuvo bien el programa que hicimos en su momento. Y agradecidos. Bueno, agradecimos aquí a Marcelo del Rocktubernio que estuvo aquí acompañándonos ese mismo día, que lo pasamos muy bien con él. Pero bueno, pues ahora vamos a dedicarnos más a otro tipo de Ska, ¿no? Sí, vamos a seguir eso que, bueno, la verdad que en estos últimos años hemos hecho ya varios especiales sobre esto, pero bueno, como ha habido un par de novedades en el sector, pues que luego os comentaremos, pues bueno, hemos decidido volver a hacer otro y que, bueno, que como ya lo tenemos casi siempre preparado, pues tampoco necesita mucho trabajo. Lo que yo no recuerdo, compañero, y corrígeme, me parece que de Ska actual, de grupos actuales de Ska que están saliendo un montón en Latinoamérica, ¿hemos hecho algún especial? Ver, para eso tenemos la saga aquella de Ska on the War. Exacto. Que hicimos uno de México, uno de Argentina. Sí, pero no. Hombre, sí, la verdad que de eso hace mucho ya también, se puede volver a hacer. Sí, para el siguiente trimestre, ¿no? Que sí. Todavía no lo tenemos cerrado del todo. Sí, nos falta perfilar los últimos flecos. Los últimos guiones y tal, pues podemos hacemos un especial así. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Ala, sí, dale. Vamos con otro tema muy conocido de una banda, los Yorsis. Estos son mexicanos, pero para que hicieron carrera aquí o entre los dos países y eso, y por eso aquí son conocidos. Y la verdad que a mí estos son personalmente los que más me gustan. Tienen un single con 4 temas que son muy, muy buenos. Así que os vamos a dejar con los Yorsis y su versión de los Bluesbusters, de Behold, que ellos llamaron Jamás. Con tus amores había soñado tantas noches yo, y hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno. Pequeñito problema hemos tenido aquí con los Yorsis, que no querían salir en antena, y así que no vamos a poder escucharlos en el programa de hoy. Pero bueno, Sí, hacemos un cambio de tercio. Entonces os vamos a comentar ya las novedades. Y es que han aparecido dos LPs nuevos que se llaman Latinamérica, editados por Gran Quilombo. Que bueno, Cartagena de Indias, esto que es Venezuela. Cartagena de Indias. Sí, me parece que es Venezuela. Pues eso, la verdad que no sé, no sabemos muy bien quién lo ha editado. Pero bueno, que son dos discos muy muy chulos, de grupos así, pues salen los típicos grupos que ya conocemos, como los Cuatro Monedas o Ronnie Montalbán, Toño Quirazco, grupos así que más o menos se conocen, pero luego también hay grupos pues bastante desconocidos, de Honduras, Brasil, Venezuela, Trinidad, en fin, pero que vamos, que la verdad que los discos están bastante curiosos. Y es una iniciativa, pues la verdad que muy chula, porque esto, si pretendes conseguir los singles, pues... ¿Cuántos temas salen en estos discos? En este... Pues son 7 por cada cara, en los dos. En los dos, vale. Sí, y eso, y que son temas muy chulos, ya te digo. Así que bueno, sin más dilación, os vamos a dejar con un temita de Ronnie Montalbán, el pionero del ska en Argentina, que hizo una versión que además hicieron también los Calypso en su Toxic Sons. ¿Cuál? El Try Me One More Time, que bueno, que ellos, Ronnie Montalbán y los Ska, lo llamaron Pruébame Una Vez Más. Recordamos que sintonizáis el 101.8 del FM, escucháis Radio Topo y esto que escucháis es Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Curiosa versión la que acabamos de escuchar de esta banda, ¿cómo se llaman, compañero, que no recuerdo ahora? Ronnie Montalbán y los Ska. Pues sí, habíamos escuchado esa versión de los Calypso y ahora pues de este grupo que son... Es argentino, además tiene un LP que se llama Señor Caníbal, que bueno, si tienes pasta pues te lo compras, y si no, en internet pues te lo puedes descargar vilmente, y la verdad que tiene cancioncicas muy chulas, muy chulas. Cuando dices que tienes pasta y te lo compras, significa que pues que asciende a bastante, ¿no? Pues la verdad que no lo sé porque nunca lo he buscado, pero me imagino que saldrá por pasta porque la gente está muy loca. Pues venga, después de esta banda, ¿con qué vamos a seguir? Pues ahora nos vamos con un grupo mexicano y una versión muy muy chula, que además está también rula por internet, pero con una versión que tiene los 10 primeros segundos cortados. Y bueno, mira, pues aquí la tienes enterita, oye. Bueno, no quiero adivinar el grupo. Los Fabulosos del Ritmo. Los Fabulosos del Ritmo. Sí, señor. No, pues la canción es bien chula, ¿eh? Es una versión del Oil in My Lamp, pues eso, traducida literalmente, así que eso. Os dejamos con Los Fabulosos del Ritmo y Aceite en mi lámpara. Me siento morir, oh, mi amor, cada instante. Me siento morir y tú no estás aquí. Aceite mi lámpara que se me quema y con él se consume mi compañero, el que acabamos de escuchar. 100% berreable. Berreable, o sea, totalmente para pinchadas y audiciones, ¿eh? O sea, vamos. Sí, pero eso, lo que decíamos antes, en una pinchada pues se ponen un par de temitas de estos en un momento dado y se viene todo abajo, pero como enganche 6 o 7 pues, igual te vas tú. Sí, la cosa empieza a ser dura. Pero bueno, tomamos nota de estos temitas que estamos poniendo en el programa de hoy para las siguientes audiciones, donde nuestro ilustre público las pueda escuchar. Venga, vamos a continuar con más música. Sí, bueno, antes me has preguntado que cuántos temas había. Te he dicho que 7 por cara en los dos, pero bueno, en el volumen 1 hay un tema más. Tema sorpresa. No entiendo. Que la verdad que lo hemos escuchado, lo tenemos escuchado un montón de veces, pero yo no sé quiénes son. Pues nada, si bueno, pues lo dejamos también en manos de nuestra audiencia. Sí, sí, esto para los listos de la clase, que si alguien sabe quién está sonando, pues que llame al 976-29-1398 y algo le obsequiaremos. Sí, si no, después, si no, que nos escriba al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza, y si no, a nuestro Gmail, a nuestro correo, escandalasondas@gmail.com. Donde y ahí, pues bueno, le contestaremos y bueno, pues igual, ¿no? Le regalamos alguna cosilla. Sí, por nos vamos de cañas. Por la colaboración. Pues eso, os vamos a dejar con este tema fantasma de Latinoamérica, volumen 1. Bueno, pues después de este tema tan moñas, vamos a ir con un poquito, con algo más energético. Y nos vamos con un grupo mexicano también, son Habana Ska, que bueno, en los recopilatorios estos de Latinoamérica aparecen, lo que pasa que bueno, los temas que salen, hombre, están bien, pero tampoco gran cosa. Y lo que pasa que aquí somos fanáticos de un tema que teníamos ya de antes, que no aparece en estos discos, así que os vamos a dejar con el tema este de Miñanasca. Miñanasca. Ah, Miñanasca, eso, Miñanasca, perdón. Miñanasca, un temazo, ¿no? Sí, pues eso, os dejamos con el grupo mexicano Conjunto Habana y el tema Miñanasca. esta minera, no la encuentro aquí. La fiesta es muy buena y quedó en venir. Los que están bailando me contagian a mí. Nena, ¿dónde estás? Vente para acá a bailar conmigo el ritmo de ska, que es un nuevo ritmo y te va a gustar. ¿Dónde estás? ¿Cuánto hay de esperar? Ven por Dios, mi nena, que quiero bailar este nuevo ritmo que se llama ska. El ritmo de ska. Siempre quiso estar en la vil pobreza, solo tiene su nombre que es Israelitas. Siempre quiso estar en la vil pobreza, sobre los llanos y montes vive. Es la verdad. Se pasa las horas y nunca decide tener algo que hacer algún día y me dice ya ni hablar. Nadie lo quiere ni saludar, pero no comprenden que no entienden ni de amor. Y del amor es realidad, se vive siempre solo y cuando muera a nadie tendrá. A nadie tendrá. Mi pobreza sobre los llanos y montes vive. Es la verdad. Se pasa las horas y nunca decide tener algo que hacer algún día y me dice ya ni hablar. Nadie lo quiere ni saludar, pero no comprenden que no entienden ni de amor, ni del amor. Es realidad, vive siempre solo y cuando muera a nadie tendrá. A nadie tendrá. Babylon, you gone, gone. Babylon, you gone, gone. Voy. Bueno, pues eso, han sonado al final dos temas seguidos, que estamos aquí hablando de unos asuntos, y lo que ha sonado a continuación del conjunto Habana han sido los Rocking Devils y su versión del Israelites de Desmond Dekker, pues eso, que ellos lo han traducido literalmente, pues israelitas. Todas estas bandas latinoamericanas ska, ¿no? Versionaban todo lo que se les ponía por delante, vamos, de los clásicos jamaicanos, ¿no? Oye, pues ya podían haber versionado más, ya. Sí, sí, no, hombre, son versiones curiosas y son versiones, y algunas muy, muy graciosas, ¿no? Como la que hemos escuchado, pero vamos. Es más, me parece. Bueno, ahora vamos con los Cuatro Monedas. Sí, me decís, un clásico. Si no querías un tazón, pues toma. Sí, vamos con las cuatro monedas, todo un clásico. Estos eran venezolanos, ¿no? Estos sí, del comandante. Esto del comandante Chávez. Y vamos a poner un tema que es una versión de Jimmy Cliff. Sí, señor, de Wonderful World Beautiful People, pues eso, que ellos tradujeron como mundo maravilloso, gente bella. Puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero el tema es chulo. Os dejamos con los Cuatro Monedas. Hemos escuchado las Cuatro Monedas versionando aquí al jefe, a Jimmy Cliff. Vamos a continuar con este programa especial dedicado al ska latinoamericano. ¿Y con qué seguimos, compañero? Pues ahora vamos con un grupazo. Temazo, temazo, ¿no? Sí, sí. El Trío Galleta. El Trío Galleta. El Trío Galleta, así se llaman. Pero la canción mola mucho. Además, yo creo que este tema por Europa del Este lo han debido escuchar porque todos los grupos estos rusos o eslavos cantan igual. ¿Sabes, no? Estos grupos rusos de voz dulce y melodiosa. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que la han cogido de aquí. Ya sé de qué me estás hablando, ya sé que... hemos puesto muchas bandas de ese calibre por aquí, por Escándalas Ondas. De coros angelicales. Pues el eso. El trío Galleta, tú. El trío Galleta. Pues eso, os dejamos con este grupo argentino, Trío Galleta, y el tema Igual que ayer, igual que antes. Bueno, pues después de escuchar el tema este del trío Galleta, la verdad que el nombre no se lucieron, pero la canción está chula. La canción es muy chula, sí, la verdad que, bueno, sí que hablas, como has dicho anteriormente, esa voz ronca, tal, que tanto sí nos gusta de muchas bandas de ska, y pues la reproducen muy bien. Vamos, el trío Galleta en San Petersburgo. Sí, sí. Oh, arrasa. Arrasa, arrasa. Muy bien, no, una banda que a tener en consideración, hay que decirlo. Sí, señor. Vamos, bueno, lo que estamos escuchando son las cuatro monedas que ya hemos puesto anteriormente. Y ahora vamos con ¿qué tenemos más por ahí? Sí, pues bueno, como este programa se llama Escándalo a las Ondas, pues os vamos, y hay un tema aquí que se llama O Escándalo, pues hay que ponerlo. La verdad que no es de los mejores del disco, pero hay que ponerlo. Así que eso es un grupo brasileño, se llama Renato e Seus Blue Caps. Que bueno, por lo que pone en el disco, pues este tipo debía hacer música totalmente distinta y esto es pues una pequeña incursión que hizo en el mundillo del ska. Del ska. Pero eso, os vamos a dejar con Renato y sus Blue Caps y el tema O Escándalo. Capeta em forma de guri. Conheci capeta em forma de guri. De uma família tradicional surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já foram butinadas na canela de alguém. Mas conheci capeta em forma de guri. Conheci capeta em forma de guri. Crescendo o menino, pra escola entrou. De cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, num teco fatal, mandou um coleguinha logo para o hospital. Mas conheci capeta em forma de guri. Conheci capeta em forma de guri. E depois da aula, na bola era o tal. Quebrar as vidraças pra ele era normal. Mas num belo dia, por perder um gol, botou fogo na casa e depois derrubou. Eu conheci capeta em forma de guri. Conheci capeta em forma de guri. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Aos 18 anos resolveu namorar, pois seu coração queria se apaixonar. Um lindo brotinho ele conquistou, mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou. Mas conheci capeta em forma de guri. Conheci capeta em forma de guri. Depois disso tudo conseguiu se casar. Do seu casamento não quero lembrar. Saiu da igreja de short e blusão, dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Eu conheci capeta em forma de guri. Conheci capeta em forma de guri. Eu conheci capeta em forma de guri. Conheci Bueno, pues nos vamos ya. Sí, casi son ya las 9 de la noche y el programa tiene que terminar, da su fin. Gracias por la escucha. Seguiremos la semana que viene. La semana que viene será un típico programa nuestro, muchas noticias y bueno, pues todos los discos que tenemos en remesa que os presentaremos el próximo programa, claro. Que por cierto, el próximo fin de semana toca los La Festival. Sí, sí, viene Lee Perry en su nave espacial. Así que eso. Lee Perry, los fulanos y bueno, un montón de bandas que les tenéis eso. De todas formas, si queréis escuchar buen Radio Topo y queréis saber de más de este magnífico festival que se celebrará la semana que viene, podéis hacerlo ahora mismito. Bueno, a partir de las 10, ¿no? Sí, con los chicos de La Enredadera, que entran ahora en estudio y que vienen a entrevistar a los chicos del Slam, ¿no? Pues eso, a partir de las 10 tenéis a los chicos del Slam Festival aquí y que os contarán todas las vicisitudes de este magnífico festival que se hace el próximo fin de semana. Nosotros nos despedimos. Pues sí. Hasta la semana que viene. Y nos vamos con otro tema de Latinoamérica. Le hemos dado traya. Hoy especial. Sí, y bueno, como aragoneses que son, habitantes de Aragón que somos, pues hay un grupo mexicano que se llama Los Aragón. Que bueno, estos tienen un LP, que también si quieres lo puedes conseguir por internet. ¿A módico precio o...? Sí, bueno, depende de lo que pagues por la conexión. creía que decías de LP de comprarlo. Ah, no sé, hombre, pues si lo buscas igual lo encuentras, pero págalo. Claro, sí, ¿no? Lo de siempre. Ya me imagino. Pues nada, nos vamos con Los Aragón. ¿Y qué canción? El tema Bailasca. Hasta la semana que viene.